Hay señales que nos salvan. Sueños que liberan. En la 88.3 Radio Sur. Sálvese quien quiera. Sálvese quien quiera. Y 12 en este momento en todo el territorio de la Argentina. Y decíamos que íbamos a ser a Bahía Blanca, porque ¿quién está allá? El que todavía no volvió, todavía, dije dos veces todavía, el señor Mariano Randazzo. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿por qué estás en Bahía Blanca? ¿O por qué seguís en Bahía Blanca? La semana pasada estabas ahí, ¿no? Estaba ahí acá, vine a la asamblea de AMAR, AMAR, claro. El Mundial de Radios Comunitarias. El sábado pasado tuvimos el lujo en Radio Sur de transmitir un rato de la asamblea. Y bueno, me quedé acá estos días compartiendo junto a FM La Calle, la radio sede de esta asamblea. Y en estas mis crónicas desde el aire, hoy bueno, vamos a poner la lupa sobre FM de La Calle, radio comunitaria pionera del movimiento de radios comunitarias de nuestro país. Empezó como 88.1, después fue 88.3, hoy es 87.9, acaba de cumplir 30 años. Estamos con Paula y con Emiliano, del colectivo, de la colectiva FM de la Calle. ¿Qué significan este cumpleaños? ¿Qué sentido tiene? Significa un montón. Estamos, la verdad, que muy contentas y contentos de alguna forma arrancarlo, recibiendo a radios hermanas, amigas, compañeras de todo el país. Y fue como el inicio del festejo de los 30, que el día concreto es en mediados de agosto, pero que arrancamos a fines de junio con el inicio del invierno, recibiendo a radios de Córdoba, de Mendoza, de Buenos Aires, de Trelew, del Bolsón, compañeros de Jujuy. Así que qué mejor que de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe. En el año 89, en la ciudad de Bahía Blanca, había no más de 4 o 5 radios, dos de ellas AM, o sea, la propuesta musical era muy acotada. Un diario, La Nueva Provincia, que ha metido el récord de diario fascista, si los hay, y no un diario de derecha o ultraderecha, decimos bien fascista, hoy los juicios de lesa humanidad lo tienen al papel del diario La Nueva Provincia como uno de los principales, ya no colaboracionistas, sino responsables del terrorismo de Estado en la ciudad de Bahía Blanca. Y en ese contexto nace FM de la Calle. ¿Qué cambió en Bahía Blanca desde que existe esta radio? Cuando arrancó esta radio, cuando vos prendías la radio, el que te daba las noticias del medio hegemónico era el mismo que viajó con Galtieri en un helicóptero a Malvinas. O cuando prendías la tele, era el mismo que reivindicaba la Nueva Provincia todos los fines de semana el genocidio. Entonces había necesidad de un aire, de renovar el aire, de decir muchas cosas, de que se abre un canal. Y bueno, fue también de la mano de todo el proceso de lucha contra la impunidad, un poco lo que vos hablabas, contra la dictadura. Así que FM La Calle, de alguna forma, su identidad se fue forjando al calor de esa lucha contra la impunidad. Recuerdo, yo era muy chico, pero estaba presente, acompañando. En el año 92-93, a una cuadra del acto del 24 de marzo, así se tomaba un café, un poco como una actitud de provocación hacia ese aniversario del golpe cívico-militar. Y 20 años después tuvimos los juicios, la radio transmitiendo en vivo, generando todo un hecho simbólico, político y cultural más que importante. Así que un poco a la par de esa historia se fue forjando la identidad de la radio. Emiliano, comunicador de FM de la Calle, y ahora Paula, ¿qué es hoy FM de la Calle? ¿Qué comunica? Hoy FM de la Calle comunica diversidad, me parece. En el marco de los 30 años, un poco lo que charlábamos era, bueno, ¿cuántos proyectos también son parte de la historia de FM de la Calle? Y con eso me refiero a la historia de lucha, digamos, de la presencia de sindicatos, organizaciones sociales de base, organizaciones de mujeres. Y en este punto por ahí sí detenerse, que me parece que también es parte esencial de la historia de FM de la Calle y que la diversidad toma otra amplitud. Hoy FM de la Calle también se posiciona en la idea de garantizar el derecho a la comunicación, pero con una perspectiva feminista. Es un desafío para los tiempos que corren y también atraviesa, bueno, un poco también era lo que sucedía en la Asamblea de AMARC, en donde era uno de los ejes centrales que la red se proponía a trabajar federalmente, transversalmente, bueno, cómo además de garantizar el derecho a la comunicación, lo hacemos pensando desde una perspectiva de género, desde una perspectiva feminista. Hoy FM de la Calle se completa con un centro cultural que se llama La Panadería, porque ahí funcionaba una panadería. Ahí hay una sala de teatro, está el bar Don Osvaldo, por Don Osvaldo Pugliese, y ahí en el primer piso la radio, un polo cultural, político, en el centro de la ciudad de Bahía Blanca. En estas crónicas desde el aire, hoy hablamos de FM de la Calle, y bueno, nuestra pregunta obligada, ¿qué es el derecho a la comunicación? El derecho a la comunicación no quisiera caer en por ahí en las discusiones que muchas veces tenemos las radios comunitarias o la perspectiva de la comunicación, pero me parece que hay una idea que sintetiza lo social del derecho a la comunicación, que es un derecho que es habilitante de otros derechos. Cuando te falta la tierra, cuando te falta el morfi, cuando tenés no solo reclamos, sino tenés algo para contar, y en eso también tenés derechos, bueno, está el derecho, debería estar el derecho a la comunicación para garantizarlo. Lo dijo todo, pero yo creo que sintetizándolo, es aquello que nosotros queremos decir y que nadie nos diga por nosotros, nosotras y nosotros, sino que los que le queremos poner la palabra, la forma de decirlo, la intensidad y demás, somos colectivos, somos personas que tenemos una mirada al mundo y que tenemos derecho a comunicar esa mirada y a que se exprese socialmente. Bueno, un poco el aporte de las redes comunitarias va en ese sentido, amplificar miradas, amplificar los espacios y amplificar las voces. Uno de los principales reclamos o cuestiones que planteamos quienes hacemos comunicación popular es el tema de poder legalizar lo que nosotros consideramos legítimo, que es este derecho. El año pasado, FM de la Calle accedió a tener licencia. Es una de las pocas radios, la gran mayoría de las radios comunitarias de nuestro país no tenemos licencia. ¿Qué significó eso desde lo político, desde lo formal, desde lo legal? Para nosotros es muy importante porque es parte de esa batalla que venimos dando en conjunto con otras radios del movimiento hace muchos años, que esta vez nos tocó a nosotros, no sabemos producto de qué, pero sí sabemos que es muy importante, un poco nosotros lo decíamos hace casi un año y dos meses fue esto, que la radio ponía esa licencia en la perspectiva de que aporte a la lucha por la comunicación popular alternativa y comunitaria, la ponía al servicio de otras radios, y de alguna forma es legalizar lo que ya es legítimo, lo que ya nadie nos puede discutir, que es la importancia de estos proyectos, que es el anclaje que venimos logrando en los territorios y que en los papeles, en todo caso, el Estado reconoce ese derecho a que existamos, pero creo que venimos trabajando hace muchos años bajo la idea de que la sociedad y un sector de la población se apropie de estos proyectos. Lamentablemente el Estado llega tarde, como llega muchas veces tarde, y seguiremos peleando, luchando para que el conjunto de las radios comunitarias, alternativas y populares tengan sus respectivas licencias. Bueno, para terminar, estamos acá con Emiliana y Paula del colectivo, de la colectiva de FM de la Calle. ¿Cuál es tu deseo hacia adelante? ¿Cómo te imaginas que sigue esto? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Qué me gustaría que pase? En principio me gustaría tener unos 30 años de FM de la Calle en la calle. Es la idea, lo estamos pensando, no está cerrado, pero me parece que viene por ahí la cosa. Y después, la verdad es que un deseo, ahora que me pongo a pensar, es que muchos más estén discutiendo la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Me parece que es un desafío nuestro, pero también de otros y otras sujetas que, bueno, que se sientan parte de que hacer comunicación comunitaria no es solo una tarea de quienes somos comunicadores y comunicadoras, sino que en la medida de que somos parte de esta sociedad, es una responsabilidad y es una tarea, pero además es algo que se disfruta. Me parece que una cuando entiende que puede ser parte de proyectos que puedan decir de la forma en que vos lo querés contar, está bueno. Así que bueno, un deseo es que la comunicación comunitaria, alternativa y popular se convierta y se piense en futuro. Me parece que es lo que se viene. La voz de Paula, Emiliano, estamos acá en FM de la Calle, desde acá salieron estas crónicas desde el aire. Y una invitación, esta semana cumplió 30 años, ya lo abordaremos de nuestra columna, nuestra radio hermana de la Ciudad de Buenos Aires, FM La Tribu. Así que si hoy sábado quieren tener una cita, una fiesta de comunicación popular, acérquense durante todo el día a Lambaré y Corrientes, ahí entre Sarmiento y Bogado, fiesta popular en la calle, 30 años de FM La Tribu. Excelente, Mariano. Sí, obviamente vamos a ir a Lambaré y al pleno barrio Almagro a hacer nuestra presencia y el saludo a la radio hermana, 30 años aparte, no es un número para menospreciar. Para nada, y ahí la lucha continúa porque La Tribu no tiene licencia. Y ahí viene el reclamo por ahí, una radio pionera del movimiento, reconocida internacionalmente como un proyecto importantísimo, y tenemos que decir de que hoy, bueno, cualquier decisión gubernamental puede poner en juego ese proyecto, así que festejo y reclamo, y bueno, nada, como siempre desde este humilde espacio, bregando por el derecho a la comunicación. Totalmente. Genial, Mariano, como siempre te agradecemos mucho la columna desde Bahía Blanca y no sé si nos vemos o nos escuchamos la semana que viene, en cualquier caso te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo, compañeros, buen sábado. Buen sábado.